Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous, fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suavemente y lentamente, a todos los miembros de este siempre organizado y bien querido programa. Siempre organizado. Eso es nuevo. Tenemos un orden, eso sí. Mundial. He dicho. Aquí a mi diestra tenemos al mismísimo elemento de moda, nuestro comercial el de PETA incluido, el mismísimo millennial representativo, el Wookie. El representativo se tarda como siempre. Aquí frente a mí tenemos al siempre ilustrado, al siempre distraído. Los guardas cuando termine de presentar porque no quiero que me vuelvas a distraer, gente cabrón. ¿O tienes algo? ¿Vas a comentar algo de ahí? Sí, probablemente, ¿sí? Depende. No, probablemente no. ¿Vas a comentar algo de ahí o me los vas a distraer? Pásame la escaleta y vemos. La escaleta la estoy armando yo, güey. Que tu tren de pensamiento sea disperso, ya no es mi pex. Saludos, carnalitos, me vale madre, me presento yo, el Zico. Lo voy a editar. Ahora sí lo edito, güey. Y aquí a mi siniestra tengo el mismísimo Master Podcaster, Bernan Campos. Perdón, es que hubo un corte de edición ahí. Okay. Bienvenidos al único programa en el cual celebramos a los héroes de la patria, como hoy, que es el día de Batman. Exactamente, hoy que estamos grabando, obviamente. Por cierto, y esto es un anuncio que teníamos que haber puesto el jueves de la semana pasada. El sábado que estamos grabando esto, o sea, hace como 5 días después, cuando lo estén oyendo, los que no sean Patreons. ¿O más? Los que no sean Patreons, no, y también los Patreons, yo tampoco los tengo. ¿Chance les podría tocar? ¿Hoy? O sea, retrasado. Sí, chingale, bueno, o sea, básicamente es. Empieza a editar, güey. Termina sin chinga editar, cabrón. Pero bueno, la onda es que hoy, sábado, se celebra el Batman Day. Para celebrarlo, la Ciudad de México fue una de las 10 elegidas para. ¿Elegidas por quién? No tengo idea. Por la mercadotecnia de Warner, literalmente. Oh, y ahorita me cuento el chisme, que chingos estaban quejando ayer de Warner, y que, ay, el evento, y que si ya sabías que iban a hacer nada más 100 por hora, ¿por qué nos dejaste pasar y nos mojamos? Y, ay, después fuimos a un antro y les gritamos, el que no brinque, el que no baile es puto, y nos fuimos con el DJ para que le quitara pinches guangos. Ahorita les cuento el chisme en el corte, eso se me olvidó con sí, más comentar. Bien, tú cuéntalo para nosotros. Sí, bueno, güey, pero bueno, pinches niños cucaracha haciéndole de pedo por todo. Pero en fin, el punto de todo esto es que gracias a la mercadotecnia de Warner, la Ciudad de México es una de las 10 elegidas a nivel mundial para proyectar la batiseñal a las 8:30 de la noche en la Torre Mayor en Reforma, en la Ciudad de México. Así de rápido. Mientras no el Buki... es la mayor, ¿no? Es la Torre Reforma. ¿Cuál es esa? Esa la... ¿Cuál es esa? Es la que ganó el mejor diseño. ¿La que está enfrente donde está la de Vancomer? Al lado de la de Vancomer. Son tres gigantes. Hay dos iguales, la de Vancomer y la mayor. No, y la mayor la distinguen porque tiene una... El Banorte. Recuerda que esto es audio, carnal, porque no nos estás explicando con señas, ¿eh? No, tiene la mitad de... ¿Atrás? De la fachada de otro color, un color como entre naranja y beige, más o menos. Salmón, ándale. Salmón es como anaranjado, güey. Eso es limón. Tan gay, güey. Femenino, güey. Te viste tan. Tan diseñador. Puras vergüenzas contigo, cabrón. Pero bueno. Jinx, ok. Bueno, esa es una. está la Torre Vancomer. Ajá. Y la de enfrente, la tercera, en Discordia, que es la que tiene el mejor diseño, que fue premiado el año pasado en la Torre Reforma como tal. Ah, ok. Bueno, ahí van a proyectar la batiseñal mientras el Wookiee la está sudando, corriendo en CEU. ¿Va a estar sudando la batiseñal? La va a estar sudando, así dejemos. ¿A ti te toca? O sea, tú vas a... ¿A ti te va a tocar la sudada, güey? ¿En el murciélago? ¿No? No, a mí no me va a tocar. Y ya va a ser negro. Sí, güey. Me encanta, como si fuera la primera vez que hay un Batman negro, como si fuera la primera vez. Stan Lee lo hizo primero. ¿Sí? Sí. Stan Lee lo hizo primero para DC, curiosamente. Just Imagine. Sí. Pero, es como... ¡Ay, van a hacer un Batman negro, güey! ¿Van a quitar a Bruce Wayne, güey? Ya, y lo han dicho así como en 20,000 pinches reportajes. Va a ser un año nada más. Que curiosamente va a ser el año que Tom King va a estar escribiendo, que se va a estar publicando la maxiserie de Batman Cat. Las locas aventuras de, sí, exactamente, de la gata y la murciélaga. Sí, del millonario y su gata. Exacto. Que no es Made in Manhattan. No hay que confundir. No es Made in Manhattan, güey, pensó, no. No es Made in Manhattan. No pensé, güey. No, porque aquí va a ser en la playa. ¿No es Alma? ¿No es Alma? No será. María Cero. Pero Salma hizo una, ¿no? Igual. Ahí, con el de Friends. Sí, ¿no? Sí, es cierto. Fue la primera película que hizo... Sí, pues para eso la llevaron. Estamos a la A ver, Jennifer López, ¿por cuál fue su primera realmente por la que fue famosa? Jenny from... esta es Selena. Exactamente. Sí, Jenny from the Block. No, esa es la canción. Pero bueno, el punto de todo esto es que, lástima, y les ofrecemos una disculpa por no haberlo mencionado a tiempo, pero Dios sabe que son ustedes muy hábiles. Esto lo... ¿Sabes qué? En el segundo bloque hay una manera en la cual lo podemos solucionar, y es el... Este es nada más como el spoiler para el tráiler, para el segundo bloque que viene como 20 minutos. Es como Iron Man 2. Exactamente. Ok, perfecto. Pero bueno, ahora sí, a lo que te truje, Chencho. Ok, ya la vimos. Perfecto. Mi carnalito va a poner la foto. 154 metros de altura. Yo creo que sí va a alcanzar a verse y a superar unos faritos de la calle. Va a superar. O sea, está por arriba de la estafa de luz, ¿no? Sí, la estafa, la suavicrema tiene presupuesto moderado, bueno, porque lo encienden dos veces al día, si es exageración. Pero ahí la pregunta, si van a pagar, quiero creer, lo que va a estar dentro de la misma torre para que se vea chido el murciélago, o van a estar ahí algún godines trabajando en la oficina. No, conociéndolos, güey, pero bueno. Hey, sábado en la noche, sí, a huevo. Y como ya saben, todos ustedes, nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada, y esta armada, que obviamente agradecemos su apoyo y preferencia, está compuesta de... Tenemos al Ejército de Mayores, Juan Espíritu, Alejandra Velasco y Rodrigo Díaz, al Capitán Federico Rosas, a la Sargenta Carolina Ramos, al Sargento Jaime Rosales, al Sargento Jorge López y al Sargento Mauricio Nieto. Y ustedes también pueden ser cabo, capo, promotor, de los reclutas de este programa. A ver, yo insisto. A ver, banda, neta, sean honestos y sinceros con ustedes mismos. Tú no, franchute maricón. A ti ni quien te pele. Sí, Sir Vic, te estoy hablando a ti. Ustedes saben, básicamente estoy hablando con Amra, pero creo que Amra no tiene chamba ahorita, as usual. Cada vez que dice, ahora sí voy a ser Patreon, se queda sin chamba. Hemos tenido productores que, mientras continúan con el título de productor, recuerden que lo pueden incluir en sus currículums, sí, y le dieron chamba más rápido, ¿eh? Exactamente. Pero se gastan 80 varos al mes sin darse cuenta en pura pendejez. O sea, ¿hasta dónde dan ustedes? Hasta ahí dan. 80 hasta el chico. No, el punto es que se gastan 80 varos mínimo al mes en cosas que ni se dan cuenta. Qué mejor que darse cuenta que están apoyando un programa donde hacemos las cosas bien, no como otros, que se quedan siempre a la mitad. O que tienen un sonido de la chingada. Acá les ponemos el top 10 de la música grupera de fondo, güey, del reggaetón y la música de banda. Ambientación, pero, en vivo, es que cuesta un chorro de trabajo poner ese tipo de ambiente. No, pero aquí sí les traemos entrevistas en video con los escritores, con editores, con gente chida, con gente que realmente se la rifa y se la saca y le pone atención a todo, ajá, para que ustedes tengan historias de harta buena calidad, ajá. Entonces, uy, qué exquisito me saliste, cabrón. Pero bueno, eventualmente algún se enterará de por qué. Lo que le gusta es algo que todavía no está prohibido. Sí, exactamente. Pero bueno, le gustan como Caroline Tuesday. A ti te gustan como Caroline Tuesday. Te gustan como Caroline Tuesday, güey. Te gustan bigotonas. Pero bueno, la onda es que pueden apoyarnos. Porque honestamente no le pagamos a los invitados, pero la tecnología y los recursos sí no son así de que el wifi. Pues para que la transmisión sea de calidad, no es barato. No, y un detalle, o sea, para cuando lanzamos la iniciativa Patreon, hubo quien se quejó de que ya lo van a hacer de paga. A ver, el programa en audio es gratis, es para todos. El hacerlo no es gratis. Sí, no es para todos. Mature Content. No, también nos escuchan los inmaduros. Güey, nos escuchan los hijos del gran inquisidor. Es correcto. Y si con todo y los regaños los escucharon, los maleducamos y crecieron, vale madre, ¿eh? Sí, están preparados para la vida. Sí. Gente funcional, no niños cucaracha, no snowflakes que se quiebran a la primera. Por eso nos sentimos y te congratulamos, patita de perro. Pero bueno, la onda de todo esto es que... ¿En qué estaba yo? ¿A quién estaba yo insultando? Así, a todo mundo, para variar. No, en serio, en buena onda, hacemos cosas que valen la pena. Ya tienen hasta sus portadas alternativas, ya tienen los covers múltiples, No, y ahorita que mencionabas, literalmente reto a cualquier programa de la competencia, y competencia es un término muy... competencia es alguien que es igual o superior a nosotros. Uh-huh. Ellos no son competencia. Que les traiga, que se preocupe por traerles invitados de otros lados. No, o sea, güey. Creativa. Te voy a traer invitados, te voy a traer a mis amigos, que como mi carnalito lo oyó muchas veces en su trabajo, esos sí son su cámara de eco. Ajá, y de que piensas lo mismo que yo, opinas lo mismo que yo, ok, entonces sí te invito. Porque si me vas a decir que estoy mal, ay, ¿para qué te invito? Bueno, te invito para que estés en contra, pero luego te apago el micrófono y yo explicaré todo durante 3 horas y no te dejaré hablar. Donde yo también me voy a contradecir a mí mismo para explicar tu punto. Un momento. Exactamente. Pero bueno, la onda de todo esto es que los invitamos nuevamente a pertenecer al Patreon Initiative. Como nuestros Patreons lo saben, damos goodies cada año. Y neta, cada vez. Hasta más veces al año, a veces, ¿eh? Eso ya salen de tu baro, carnal. No. Yo me rehúso. El año pasado les tocó doble goodie, ¿no? No, pues tenemos de la carrera. Ajá. Sí, la carrera, sí, ese es de ley. Ajá. Y la carrera, ¿y qué más dimos el año pasado? Sí, risa probablemente, sí, carnal. Pena ajena, güey. Siempre, eso siempre. Pero bueno, el punto de todo esto es que... Apóyennos, banda, porque neta sí estamos haciendo cosas bien chidas. La onda es que, ahora sí. Ah, sí, sí. Estábamos hablando de que hay... el 10, sí, el Calorie Race. ¿Cómo va el Calorie Race? Ah, bueno, tenemos algunas actualizaciones, sobre todo en el último lugar, aborrecido, ya luego voy a mandar otro reto a mi canalito Zico. Prometo ya correr, pero espero no. Si me ven corriendo mucho es que no voy a tener mucha chamba. Ahí sí vas a acumular calorías, canalito. En el lugar 11, Federico Rosas con 1,447 kilocalorías acumuladas. En el lugar 10, Juan Antonio Huerta con 2,237. En el 9, Jorge Enrique López, que ya está registrando cada vez más ejercicios. Nuestro canal que sí corre más rápido que todos nosotros juntos. Sobre todo porque juntos nos vamos platicando, o sea, no ya, corremos rápido. El Chicken Master ya iba a la cuestión. En el lugar 8, con 5,874, que ahí dejó un mensaje de que, para que veas que no me meto las rutas ni me voy en el camión. O sea, si nos está escuchando. Uh-huh. Pero Chicken, ahí tienes el reto desde hace, ¿sabe cuántas semanas, no? Como 3 semanas, como casi un mes, güey. No, wey. Ya, sí, más, como exactamente. Mes, pero es que acuérdate que se chingó la rodilla. Sí, no fue la rodilla, pero sí se lastimó. El orgullo, o la dignidad, o la credibilidad. Yo corrí un maratón y un medio maratón el año pasado lesionado, ¿no? Güey, el Wookie casi acaba sin uñas. Sí, sí. Pero eso fue por otra razón. Pero no fue en el maratón, ¿verdad? Fue en el baño. No, se la aventó maratónica, cabrón. Bien, sí. Bueno, lugar 7, mi carrito Nightboy con 6,941 kilocalorías. Carrito Ramos con 9,968 en el lugar 6, que luego llegará a rebasar gente cuando tenga yo oportunidad de retomarlo. Nuestro camarada Jerry de la Cruz, que se ha puesto mucho las pilas con 15,537. Sí. Ruido con 21,248 y él siempre legal cuando hay ejercicios que no entran o que están duplicados. Si los borra, no como otros. En lugar 3, nuestro carrito Amra con 24,634. Yo en el 2 con 30,300. Qué bonito número redondo. Y también redondo, pero en el primer lugar, el Wookie con 31,631. No le digas, güey. No, es por el logo de Batman, es redondo y lo trae ahorita. Te va a borrar, cabrón. Acuérdate que es su reto, güey. Le ganas, te va a borrar. A ver, hagan el suyo el año que entra, a ver. De una vez te aviso, güey. Que si no te ves en los primeros. Si no te ves ni siquiera en el reto, es porque le ibas ganando a Dan Campos. Ojo, pero ya cuántos meses llevan el. Y meses literalmente en el primer lugar, para que vean. Porque hemos estado de huevones, nada más. Pero bueno, rápidamente, lo que te truje, Chencho. Estábamos comentando, si fueron Patreons, lo verían en el Behind the Mix, pero les vamos, o sea, de dónde se trató esta plática, simplemente ya llegaron a la segunda parte, pero va a tener sentido para todos aquellos que tengan 3 neuronas funcionales, o sea, como el 3% de la gente que nos escucha. Me estoy viendo benévolo, cabrón, para que no digan que los odio a todos. Nada más a la mayoría. Nada más los desprecio. Pero bueno, el 2% lo cubren los Patreons. Sí, básicamente, entonces, sí, el 1% de la banda que nos escucha y nos pone atención. Estamos comentando acerca de los números. Vamos a hablar del número 5, ¿por qué no? Claro. 5. El 5 es el número del día. Desde aquí te brinco. No, espérame. ¡Contar! ¡Uno! Sí. Haciendo la aclaración para los que no habían entendido. No, estábamos comentando básicamente la cuestión de cómo afecta o cómo pretenden las editoriales que con el nombre de algún escritor y la calidad de demasiada, porque no nada más es de grapa, podrás tener el gran nombre, pero puede ser así como que infamous, ajá, o puede ser muy comentado, pero simplemente, y tener mucho trabajo, pero no te vende. Por desgracia conocemos uno así, que es muy nominado, que es una gran persona, que es bien chido, es bien alivianado, y pues no... Tiene que estar buscando chamba en editoriales más pequeñas. No le han... Los números no han sido benévolos con él. Shameless Plug, un episodio de Churros y Palomitas con Mark Russell, donde platicamos de sus últimos títulos como Second Coming y Red Sonja. Y también estuvo en alguno de Stripando, en algún stream, exactamente. Entonces, de los invitados que les llevamos. Ajá. Acuérdense que había escritores hace de años, ¿se acuerdan de Sean McKeever? Que ya no sale. Toque de la Muerte. Toque de la Muerte, famosísimo. Gran escritor, pero curiosamente todo lo que agarraba lo cancelaba. Sí, y era amiga. Muy bueno, o sea, sus el títulos. Toque de la Muerte, de las dejaba muertas. No, a una amiga. Te la dejaba muerta, güey. ¿Te acuerdas del chiste del ñe? Te voy a dar un ñe, así le decir la ñe, güey, casi casi. Pero bueno, la onda de todo esto es que uno podría imaginar, y hay escritores con los que sí funciona. Por ejemplo, un Jonathan Hickman con Hox y Pox. Ajá. No les voy a andar explicando porque están muy largos los nombres. Pero bueno, la onda es que uno podría imaginar que un Brian Michael Bendis, por toda su trayectoria en Marvel, por todos los Bendis pitches y por toda la mercadotecnia que él mismo maneja en su entorno. Recordemos que ya estuvo en The Late Show con Seth Meyers anunciando La Legión, precisamente. Y recordemos que cuando se anunció su ingreso en todos los títulos estaba Bendis is Coming. O sea... Eso lo vio... ¿Y cuándo empezó a escribir? A lo mejor por eso no vende, güey. Ajá. No, o sea, eso lo vio... No, no tiene ganas. Ese video era en Pornhub y era Johnny Sin como... Brian Michael Bendis, güey. Pero bueno, la onda es que... Tiene sentido, ¿no? La onda es que, comentando en uno de esos afamados foros de La Legión en los que estoy, y en los que todo el mundo es pitorra, se hizo el comentario de que, ay, ojalá que sí, que Brian Michael, con la llegada de Brian Michael Bendis, la apreciación de la banda, la lectora de cómics, cambia hacia La Legión y realmente sea un título vendido. Y alguien tuvo a bien decirles, están bien idiotas. No va a cambiar nada. ¿Qué hiciste? ¿Te estás diciendo? Yo les escribí eso. ¿Te estás autopromocionando? No, me ganaron, güey. Hay alguien que odia más a la gente que yo, aunque no lo creas. Al final, en esos foros de La Legión... ¿Hitler? El de Taika Waititi, ese es bien divertido. Creo que era Mussolini, güey. No llega tanto todavía. Pero llegaba tiempo. Exactamente. La onda es que estaban diciendo, no, que sí, que los nuevos lectores, y no, que sí, que los arcos, y no, que sí, que Brian Michael Bendis va a vender un chingo y La Legión va a ser un éxito. Entonces, así como que, no seas idiota, eso nunca va en tu vida para pasar. A lo que acto seguido este güey decidió reforzar sus palabras con los números de ventas. Y lo que nos dimos cuenta es que sí, efectivamente, probablemente por el efecto Brian Michael Bendis en Man of Steel, en la miniserie, que es, pues se podría decir que paralelo, el paralelo de John Byrne, de la de Man of Steel, que es como que el facsímil, sí vendió de una manera decente. Era interesante, era la reconstrucción del personaje por parte de Brian Michael Bendis. Y después se lanza el título de Superman nuevamente en 2018. Por ahí tenemos conjunción de tres elementos. El primero es el aniversario con el número 1000 de Action uh-huh. Comics. El segundo es una serie limitada para marcar la ruta y hacer una reestructuración de personajes. Uh-huh. Serie limitada, por lo cual los lectores van a llegar por moda, por uh-huh. el impulso del 1000. Y ahora sí, en la serie regular. Exactamente. Y ahí es donde nos dimos cuenta que en realidad... Brian Michael Bendis, o no sabemos, hay muchos factores, pero parece que el nombre Brian Michael Bendis no funciona con aunado al de Superman. Tenemos actualmente un escritor, lo hemos mencionado, Donny Cates, que uh-huh. vende mucho más. Y vámonos a números concretos, si te parece, carnal. Por favor. Revisamos. A mí, honestamente, perdón, me valen uh-huh. madre y no me los aprendí. Exactamente. No, pero ahorita, por ejemplo, voy a pedir que Zico se aprenda el número que voy a mencionar. No, Superman en el número 14 está en la posición número 32. Posición 32, apréndetela, carnalito. Con 46,099 números vendidos. ¿Qué número, carnal? 32. Posición 32, ¿de qué número de Superman? 14. ¿Y con cuántos números? 42,000. Ahora, el siguiente número se lo voy a pedir al Wookie para que se lo aprenda, que es el título de Action Comics. A mí no me ha pedido nada, me voy a tener que aprender los tres cifras, güey. Para ese chiste de platanito. Sí. No, no, no, el último, tú. Arruinaste mi stand-up, carnal. Era para echarme su audiencia, para que agarren la onda. Porque a mí, porque eso a mí. Se lo vas a pedir a Nightboy, ¿verdad? Einstein, que la gravedad se los lleve estos, no a mí, güey. ¿Por qué? Pero bueno, a ver, por el Wookiee, en la posición número 40 tenemos Action Comics 1014 con 41.801 unidades. Ahora bien, esos son los números, Zico ya sabe uno, el Wookiee el otro. Y un título que voy a mencionar y nadie lo pudo prever es el de Gwenpool Strikes Back con su número 1, 46.186 números vendidos, que vendió más que... ¿Cuántos vendió este Action Comics, Wookiee? 41.000. ¿Y cuántos vendió Superman este carnalito? Ya no me acuerdo. Ah, está viendo la crónica. Vean quién no pone atención en el programa. 42. Ay, la novedad es, güey. No, 42.000. Superman fueron 46.000. 99. Le ganó con 77 ejemplares el de Gwenpool. Ahora bien, ¿cuáles fueron los números más vendidos en ese mes? Y ya con eso terminamos. Absolute Carnage, por eso mencionaba a Donny Cage, uh-huh, con 233.000 números. Marvel Comics 1000 con 206.000. Batman Superman es el primer título de DC. 256.000. Sí, yo. ¿Qué tal? Está bien, te establece otra etapa, pero no es nada... No está tan bien escrito como los de uno de los grandes que mencionamos. Y después de eso, House of X, Powers of X, Absolute Carnage, Batman en el lugar número 11 y ya ni le seguimos. Afortunadamente, Batman vendió más que La Maldición del White Knight, que es otra miniserie. Pero apenas, ¿eh? Pero apenitas, efectivamente. Y la cuestión es, pues los números no son buenos, concretamente. No, entonces es algo que... ¿Pero quiénes tienen números buenos, güey? Eso es lo Absolute cabrón. Carnage. Nada más, o sea, Marvel Comics, el Amazing, por ejemplo, sigue siendo los mejores vendedores. 66.000. Son 63.000. Güey, esos no son 6. Números buenos, esos son números patéticos. Está en el lugar 11. O sea, 66.000. Estás viendo otro ejemplar de Amazing. Eso es patético, güey. No, estás viendo otro mes entonces, carnal. Yo creo que sí. Yo creo que sí están viendo cosas diferentes, no, pero similares. Carnage es el primero, 233.000 unidades. No, ok, esos ya son números. Y Amazing Spider-Man está en el lugar 12. Con 66.000 unidades. Sí, aquí lo estoy viendo. A ver, bueno, entonces, sí, mira. Esto es. Qué buen show en audio, ¿verdad? Sí, no, a huevo. Pero bueno, el punto de todo esto es que me llama la atención que. ¿Cuánto está vendiendo Pops y Hawks? Estoy diciendo que es un Pops y Hawks, ¿cuánto está vendiendo? Es una excelente pregunta. A ver, búscalo, carnal. Pops y Hawks. ¿Por qué? Porque es interesante. Uno, no podemos decir... Ah, no, perdón. Son los que había mencionado. Ajá. Está en lugar 4, 5 y 6. Están con rangos de 109.000. El House of X, el número 3, que es el que vendió más durante el mes de agosto. Esta madre debería estar vendiendo más de 200. El problema es que seguimos con los fenómenos de los números 1. No, aquí Absolute hay algo Carnage, importante. Seguramente, perdón, carnalito, sí, va a bajar a 180.000, 160.000 el mes que sigue. No, eso no lo dudo ni tantito. Pero aquí lo importante y lo que no hay que perder de vista, hay dos factores con Absolute Carnage. Es un evento. Y los eventos de una u otra manera. Y siendo se Carnage. Mantiene. No, siendo Carnage. Uh-huh. Y teniendo el Maximum Carnage. Es que yo leí esa historia cuando era. Ahora que soy adolescente, lo leí cuando era adolescente. Ajá, no, y aparte, los que ya no éramos adolescentes, era así como que. Güey, ¿por qué sacan esta mierda otra vez? O sea, fue una curiosamente mierda. Está bien escrito. Por el morbo de, güey. Si no pueden hacer la misma basura, vas y lo compras. Bueno, aquí está, perdón, no me había dado cuenta que está en el mismo mes. Absolute Carnage 2. Y está con 99.000. Exactamente. O sea, es menos de la mitad. Menos de la mitad. Entonces, ahí es donde... No, pero salió a fin de mes, entonces tienes que agregarle lo de septiembre que todavía está en proceso. Uh-huh. Mencionamos los pre-orders para si quieren la información completa en el Behind the Mix. Exactamente. Pero bueno, la onda de todo esto es que Maximum Carnage 1 es un evento que involucra a gran parte del universo Marvel. Y es un evento que va a ser, queramos o no, más autocontenido. Sí. A diferencia de las basuras de hace 30 años. Pero es la tendencia, ¿no? Que están viendo otra vez en los eventos, es lo que estoy viendo. Los eventos tratan de ser ya autocontenidos. El problema es cuando quieres impulsar a títulos que no venden y empiezas a hacer un gran evento para... ¡The Villain! Exactamente, para meter a todos los demás todos. A todos los demás todos. Mira, el Absolute Carnage es autocontenido en los títulos de Spider-Man o de la familia de Spider-Man, ¿no? Que curiosamente salieron un montón de one-shots y de miniseries con todos los que tienen un simbionte. O sea, hasta el tío, hasta... ¿Qué cosa? Falta la miniserie del loco sobrino, del loco ahijado de Peter Parker, ¿eh? ¿El Black Goblin? El Red Goblin, que es Normie Osborn. Normie. Nomás le falta el su... ¿Es con el que Chavezo o con quién es Chavezo Carnage? Carnage es hecha esto con un goblin. El Red Goblin, pero Norman Osborn. Y Norman Osborn cree que... La porquería no se la quita a nadie, güey. No, de hecho, Norman Osborn ya le dieron su merecido en el número pasado. Spoiler. Okay. Bueno, aquí el punto es que estamos viendo la batalla entre dos eventos que son facsímiles de un... Uno no está tan malo y el otro sí es una basura. Ojo, no tan malo no significa que sea bueno. Simplemente fue más tolerable. Estamos viendo el Year of the Villain, como bien lo comentaste tú, que es el facsímil mal hecho, o es la copia mal hecha del Underworld Unleashed. El Underworld Unleashed fue bastante decente. Sí. Y estábamos viendo el anverso de la moneda, o el reverso de la moneda, al final de lo mismo. ¿Y si es una moneda de dos caras? ¿Una tachada? No, ¿por qué yo, güey? Ah, el punto es que... No, porque ya no vengo. Por eso llego ya más tarde, güey. Ah, no, eso... Bueno, en fin. La onda es que... Y por el otro lado tenemos lo que es Maximum Carnage y Absolute Carnage. Que mientras que Maximum Carnage fue una reverenda basura, no conozco a alguien que diga si fue bueno, Absolute Carnage está llamando mucho la atención. Porque ahora sí tiene un seguimiento. Recordemos que Maximum Carnage fue de que, ah, ¿qué vamos a hacer en este número? Ay, no sé, pero para el número siguiente lo vamos a cambiar, güey. Vamos a llevar la historia Maximum para otro lado. Maximum Carnage debutó hace como 10 números. Porque no, es Absolute Carnage. No, por eso. En Maximum Carnage, ajá. Carnage acababa de debutar prácticamente 10 números antes. Ajá. En el Adiatibles Spider-Man. Sí. No, en Amazing. Fue en Amazing Spider-Man donde debuta, como el número 350 y tantos, me parece. Okay. Y en el 360 o 370 por ahí, es cuando viene el Maximum Carnage, pero diciendo, vamos a aprovechar este boom que hay y vamos a juntarlo. ¿Con quién? No, con todos, Rick, pero... vamos a juntarlo con el Goblin, vamos... Con todos hagamos un desmadre y hagamos un evento entre todos los títulos de Spider-Man e inclusive salieron dos especiales para complementar el... No, y lo peor del caso, como si no fuera poco, es... Güey, ¿de qué se va a tratar? Que los escritores lo vayan haciendo. Oye, pero no van a tener sentido. No importa, güey. Necesitamos un evento. ¿Por qué? Porque algo está... algo está pasando en DC que ahorita está teniendo más ventas que Spider-Man y eso no lo podemos permitir. Pero hay un detalle también muy curioso en retrospectiva que también separa los eventos y lo he platicado con compañeros ahora sí que de esas generaciones. Oye, ¿por qué te gustaba Carnage? Porque ellos sí, efectivamente, recuerdan con mucho cariño esa historia. No porque sea buena, pero lo que más les atraía es que Carnage, Cletus Kasady, era alguien que le gustaba el metal. Era la única característica por la que les gustaba el personaje. No mames, es como decir que sí se murieron, se suicidaron los de que los chavos que se oyeron a Judas Priest. Famosísimo caso en México. ¿Te acuerdas, en todo el mundo, güey. Eso fue a nivel mundial, güey. No mames. Exactamente. Sí, que por eso salió cuando estaba Tipper Gore, la esposa de Al Gore. O sea, me quería prohibir el metal. Me sonó hecho, a eso, ¿no? Busquen. Es que no, tal cual. Para que vean hasta dónde llegan esas pendejadas. No, busquen. Vendería. El grupo se llama Warrant, con W-A-R-R-A-N-T. Tiene una rola que se llama Ode to Tipper Gore. Y escuchen, ahí se los invito. Bueno, nosotros nos vamos a un corte. Les recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento. El único podcast políticamente incorrecto como el ser estúpido planes de este momento programa. Nosotros somos el equipo de SA. Nos vamos a buscar la libertad. Esto es el Hoff. Vamos y venimos. I've been looking for freedom. Did it get? Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje al principio del primer bloque y yo sé que los estás disfrutando a lo largo y ancho de este programa. Bueno, en el primer bloque, bueno, en el bloque anterior estamos platicando con respecto a la cuestión, sí, pues ya sabes que de repente se le va uno. Oye, por cierto, hoy en la noche, ¿qué hay, carnal? Hoy en la noche, ya les estábamos comentando en el primer bloque, hoy es el Batman Day. Los que están viendo esto, es el Batman Day. Ajá. ¡Carajo! You just missed the point. Pero bueno, la onda es que hoy se celebra el Batman Day, hoy sábado que estamos grabando esto. Los que nos están viendo en vivo en el en Facebook, a las 8:30 de la noche en la Torre Reforma se va a proyectar la Batiseñal. Y no sé si va a haber alguna verbena popular o algo así. Debería, porque es juego de nacional. Pelota con forma de murciélago. Una madre así por el estilo. No, pero va a estar chido. No vamos a estar nosotros, pero va a estar chido. Ajá, el Wookiee le va a estar sudando. Ya lo habíamos comentado. Pero bueno, entonces, eso es un servicio a la comunidad para la banda que nos hace favor de vernos. A y para que veamos la importancia que tiene Batman, ¿eh? Ay, como si sea. La necesitaras decir, güey. Dijeras, ay, es el Capitán América. Ay, sí tienes que estar recordándole a la gente. Ay, es Iron Man. No, ahí le tienes que estar recordando a la banda. Por eso hay un Batman Day. Así de ese tamaño es Batman. Por eso no hay un Iron Man Day. No me importa su mierda de I'm inevitable. No way. Ajá, a ver tú, hijo de Tepito, regrésame las joyas, cabrón. Pero bueno, la onda es que hoy es el Batman Day. Hoy oficialmente, aunque no coincide con la fecha de lanzamiento, no. Se celebra el 80º aniversario de Batman. Sí, sí, sí. Sí, me enseñaron los cardinales en la primaria. Y ¿los cardinales? Los cardinales, sí. No, no cardenales. Los de San Luis. Los de Arizona, los de San Luis. ¿Cuál es el grupo los cardenales? Los cardinales. De Nuevo León. De Nuevo León. ¿Por qué es eso? Pues no, es lo que todos nos preguntamos. ¿Por qué te sabes eso, güey? Pues sí. Pero bueno. Aquí cualquier cosa arriba del Metro Rosario es norte para ustedes. Después del viaducto, güey. El amor se acaba en viaducto, así de rápido. Pero bueno. ¿Qué es, carnalito? No, se acaba, güey, de cualquier lado. Si vienes de norte a sur, se acaba en viaducto. Pero con si vienes de sur a norte, muchachona que hay por ahí, seguramente también puede pasar. Sí, cruzas Nuevo León, güey. No hay bronca. Me han contado que lo chido está en Nuevo León. Pero leí bueno. En internet. Sí, leí en internet, güey, que lo chido está en Nuevo León. No en Insurgentes. No. Es en Nuevo León. Ahí hay palanca de pie. Ahí las muchachonas pues, tienen palancas, están bien paradas. No, por eso no las mueven de ahí. Pero bueno, el punto de todo esto es que es el Batman Day. Happy Batman Day, motherfuckers. Lo tenía que decir así tal cual. Está la Batiseñal hoy sábado. Estamos grabando esto en la Torre Mayor en Reforma a las 8:30. Somos una de las 10 ciudades beneficiadas. Con alto índice de criminalidad. Exactamente. Clark dirá que él va a ir a ver seguramente la Batiseñal a Nueva York o a París. ¿Esquina con qué? Lo más probable es que ella esté en Nueva York. Creo que sí llega. De hecho, lo peor del caso es que el hijo de Sadie debe estar en Nueva York, el cabrón, por eso ni siquiera lo decía. Pero bueno, la onda de todo esto es que. Regresando a lo que estamos comentando y lo que ya vieron la gente que no nos vio en Facebook, estábamos comentando con respecto a lo que es Hoxy Pox. Previo a eso, ahorita voy a tocar ese tema. Lo que estábamos comentando previamente es cómo es posible, maldita sea, que los escritores se tengan que tardar, y eso es algo que yo quería comentar. Platicamos lo que era Carnage, lo que es Maximum Carnage, Absolute Carnage, Year of the Villain, que es una copia barata y mal hecha de Underworld Unleashed, y todos los efectos. Vimos cómo los números del número uno de Absolute Carnage eran decentes, eran arriba de lo que era el mínimo previamente antes de ser cancelado un título en décadas anteriores, en el siglo pasado. Casi el cuarto de millón. Bueno, todavía lejecitos, pero digamos, estaba más cerca del cuarto de millón que de los 100,000 copias, ¿no? Es correcto. Pero Y el Year of the Villain, que es la copia mal hecha del Underworld Unleashed y todo. ¿Y ese rollo? Va para el mismo lugar que Maximum Carnage, güey. Ojo, no Absolute. Maximum Carnage. Maximum Carnage. Maximum Carnage. Si no, no me pongas. ¿Para un concierto de metal? Pero Maximum Carnage, por lo menos, sabías que eran, creo que fueron 10 o 12 números. Fueron 18 números. Eran en total. Sí, con 18 números. Ajá. ¿Ahorita? Porque había de Captain America también y... No, pero esos no eran parte del... No, pero vienen en el compilado, está, porque yo lo tengo por algún señor. Es que yo tengo todos los números, eran puro Spider-Man. Y son los que tienen números. Entonces no tienes el evento. Tú tienes el evento. Yo tengo el evento. No, ¿qué estamos hablando? Bueno, tú tienes los números de Spider-Man. Los que son la continuidad que vienen, porque venían parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Y eran 4 títulos de Spider-Man. Si acuerdo bien, era 4x4, web, 16. Sensational, Espectacular. Amazing, el Adjectiveless. Espectacular. Y entonces, Espectacular no era el Adjectiveless todavía. Sí, ese fue después. No, el. ¿No? Bueno, ahí ya llevas 4. Si son 4, son 16. Y 2 especiales, no, son 18. 4 por. 4. Son 4 por 4, salió 4 meses, son 16. No, fueron 3 números, me parece, cada uno. 4 por 3, 12, y 2 números, ¿no? Creo que eran 14 números. Había un, según yo, un como el Alfa y como el Omega, que eran como tipos anuales, que era con el que abre y con el que cierra, que fue Ultimate o Unlimited. Spider-Man Unlimited se llamaba, el número 1 y el 2. Que de ahí salió el Quarterly. De ahí se hizo, Unlimited. Después de ahí, ajá, continuaron haciéndolo, exactamente. Porque yo me acuerdo que X-Men tenía el X-Men Unlimited, que era, eran los Quarterly, lo que en DC eran los Man of Quarterly. Y el caso de Superman. Ahí era, no, ahí no, era perdón, Man of Tomorrow. El Man of Tomorrow. Ahí era Man of Tomorrow. Pero había un Justice League Quarterly, un Green Lantern Cross Quarterly, es que no, pues, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto. Tienes el countdown. La mitad. Alguien interesado, por favor. A mí lo que me vendo baratos. Lo que me preocupa es que es la mitad de atrás y no te quieres deshacer de ella, güey. Es que, curiosamente. No, la vende. Caminaba la, como cangrejo. La quiere repetir. Con la nalguita hasta atrás, ese evento, acuérdate. La quiere repetir, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es que, dentro de todos estos números y todo lo que estamos comentando, ¿cómo es posible que un Brian Michael Bendis no venda tanto? Lo que estábamos especulando en el Behind the Mix. No les vamos a dar toda nuestra disertación, eso es nada más para nuestros Patreons. Es que Brian Michael Bendis en Superman se enfrentó a un pequeño dilema. Que hace una corrección, son 14 números, 14, incluyendo, mira, los dos anuales. 3 de 14, entonces tenía razón. Fueron 3 números, números de los 4, o sea, llegamos a 12. El 1 y el 2 especiales que les dije son los 14 números. Okay. Entonces, lo que estaba haciendo Brian Michael Bendis, se enfrentó a un par de cuestiones muy interesantes. La primera fue Geoff Johns y su gran Doomsday Clock. ¿Por qué? Porque esto va a ser el plano, el blueprint del universo DC después del Rebirth. Y eso va a traer muchas cosas muy chidas y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y claro que sí, porque va a salir a tiempo y nada más van a ser 4 números. No, espera, lo haremos de 6. No, espera, mejor no, que sean menos. 12. Sí, sí, sí, menos, que sean 12. Mejor ampliemos el ego, ¿no? Que sea como los números originales. Que sea el, o sea, Watchmen de esta generación. El Watchmen de esta generación. Al fin y al cabo va a salir en tele también, ¿no? No, va a salir en tiempo, güey. Deja de tele porque todavía ni siquiera estaba planeado. Güey, tiene tanto tiempo Doomsday Clock que ni siquiera estaba planeado Watchmen, güey. Tiene tanto tiempo. Tiene 2 años. Es un pinche reloj. Son 2 años. Y no es digital, güey. Exacto. Qué pinche estuvo su chiste, güey. Pero bueno, la onda es que son 2 años de esa madre, güey. 2 años. 2 años va a cumplir. Ajá. Si sale, ¿cuándo debe de salir? Sí. En noviembre. En noviembre. Sí, en porque noviembre. Es cuando sale. Pero bueno, la onda es que de repente... Geoff Johns, para variar, se atrasó. No es Gary Frank, lo vuelvo a decir, no es Gary Frank. Gary Frank salió a decir, a mí no me vienes a quemar, cabrón. Yo estoy cumpliendo con mis deseos. Si no me entregas... Ya no eres el jefazo, ya sí. Te puedo quemar. Ya te puedo quemar, güey. A mí no me vengas con tonterías. A mí me das 20, me das los 20 días y yo estoy cumpliendo con todos mis deadlines. Y honestamente, sí se le está rifando Gary Frank. Está muy al estilo de Gibbons. Hay algunos dibujos que me agradan más que los de Gibbons. Y no estoy diciendo herejías. Simplemente son estilos diferentes y son épocas diferentes. Completamente distinto, pero muy ad hoc. La verdad, Gary Frank es un dibujante súper competente. Y ha evolucionado, porque cuando él estaba con Peter David en Supergirl, ahí sí dibujaba pinche. Porque los dibujaba muy al estilo McCown. Así, estáticos hasta la pared enfrente. De pero, hecho, tiene el defecto de la estática todavía un poco. Lo qué corriente. No, los dientes, güey. Se ven bien creepy, güey. Sí. Dibujan las caras bien creepy. Ya, ¿sabes dónde empezó a subir mucho su estilo? ¿Se acuerdo? En Supreme Power, la que hizo para Marvel. ¿Con Magway todavía? Sí. ¿O? No, no me acuerdo quién es el escritor, ahorita te digo. Me acuerdo Supreme que no era Magway. Pero era Supreme Ajá. Power, en esta línea alternativa. No. ¿Era Icon? No era Icon. No era un. No, Icon era DC. Era Max. Ajá. Max. En la línea Max. Y ahí se veía la evolución del dibujo ya de Gary Frank, muy cañón. Sí. Pero ahorita está dibujando mejor todavía. Sí, todavía, honestamente. Sí. De hecho, en los números de Superman, and the Legion of Superheroes, se ve así como que el step up todavía muy chido. ¿Gary Frank alcanza a hacer algo con Jeff Jones en Superman para la primera? Legion and the Superman. No, hizo otro Secret Origin. El Secret Origin, es donde lo hace tal cual como Christopher Reeve. Uh-huh. Es correcto, ese es. Y bueno, la onda de todo esto es que se suponía que Doomsday Clock iba a ser el blueprint para todo lo que era el universo DC en su etapa Rebirth. Obviamente, de repente, de ser una serie mensual, pasó a bimestral y a que ojalá en los próximos 6 meses salga el siguiente número, se hablando de Doomsday Clock. ¿Qué es lo que pasa? Los Powers to Be en DC Comics dijeron, al carajo, güey, llevas 2 años con esta madre, no avanzas nada y ya no podemos seguir deteniendo la evolución natural de las historias porque teníamos un calendario. Hagan lo que quieran. Ergo, Brian Michael Bendis. Ya perdimos a Jonathan Hickman. ¿Te interesa la Legión de Superhéroes? Pues mira, güey, Jonathan Hickman no es que lo hayas perdido, simplemente se enteró que me acabas de contratar y te mandó al carajo, porque no nos toleramos. Entonces, bueno, el punto es que ¿quieres a la Legión? Sí, sí la quiero. Ok, aviéntate a la Legión. Oye, pero es que Jeff Jones no ha dicho nada. Nos vale madre, ya se tardó un montón. ¿Qué es lo que pasa? Oye, es que Jeff Jones, cuando era el jefazo, puso la onda de Jor-El, todo ese desmadre. ¿Qué vamos a hacer con él? Bendis, arréglalo, güey. Y el mismo Bendis lo declara hace poco. No lo puso en su Twitter, en una entrevista. Es la historia más larga que he contado en un solo título. Pero ahí hay un pequeño detalle que vale la pena mucho mencionar. El manejo en el caso de Jor-El fue trabajado tanto por Tomasi como por Dan Jorgens en el relanzamiento o restablecimiento de la figura de Superman. Pero también hubo un detalle, ellos mismos dieron cierre, como sabes, sí, está Jor-El, pero está por allá. Uh-huh. Si queremos, podemos ir jugando con su figura o no. Tristemente, con todos esos retrasos, también, como mencionó el Wookie, pues ya no es el jefe, no le tienes que hacer caso. Y un detalle, nosotros publicamos cómics de manera mensual, no uh-huh. podemos estar esperando dos a años, este güey. Sí, 2 años, güey. Mi pregunta va relacionada para ustedes, ¿qué pasará? ¿Nosotros o los que te están viendo? No, bueno, también ustedes se la pueden preguntar, no sé si pueden responderse bien. Te la pregunto. Pero... ¿En los comentarios? ¿Qué va a pasar con Jeff Jones en DC Comics? Sabiendo que se le echaron para atrás muchos de los proyectos. Va a seguir siendo un freelance de alto pelo. El güey ya tiene su imprint, güey. Ya tiene su propio sello, es como Bendis en DC Comics. Tiene un sello que no saca ni madre, ¿no? Pero tiene un sello. Es que, ojo, porque también ahí tenemos un... ¿Ves alguna constante, güey? ¿Ves así como cuál es la constante? Bendis, que es Jeff Jones, con su sello, que no publica nada, como... sus historias en DC Comics. Lo único constante que grandes eventos. Lo único constante de gran evento que sacó a tiempo Jeff Jones fue los Rainbow Lanterns, güey. Pero un detalle nada más, y es a lo que voy. Recordemos que es como el acuerdo que tiene Hickman con Marvel, hasta donde se especula en el caso de Hickman. El caso de Jones es bien concreto. No es únicamente para producir cómics. Está produciendo televisión. Recordemos que tan solo Titans, ahí lo tenemos de manera concreta. Está saliendo en las fechas establecidas, tal vez con un retraso del final de temporada que se volvió inicio de temporada. Eso lo platicamos antes de estar grabando. Pero sin embargo es, ok, ¿dónde tengo prioridad? En DC Universe, no en cómics. A eso iba, pero en DC Universe, curiosamente... hay una campaña muy fuerte también, o sea, de desprestigio. Tan fuerte como puede ser la del Snyder Cut. lo digo bromeando. Pero, está en el área 51, Ahorita sí. Area 51, sí, lo hicimos, lo logramos. Estuve ahí, lo pasaron en vivo, güey. Estuve ahí. Estaba también la grupi esta, ¿no? Que la cuestión es que. Cariño a todos los soldados. Que lo más cagado es que, por las cuestiones del área 51, el streaming no salía. De que, güey, no tenemos internet. No hay antenas cercanas para... Estás exactamente en la entrada de una... Base militar, güey. ¿Qué esperabas sin verlo, Si fuera realmente una serie de televisión onda, Güey, esto es como para How I Met Your Mother, güey. No, como Dimensión Desconocida, güey. Terminaría con todos estos cuates que transmitiendo en vivo... En el cual los agarrarían, los meterían en el horno, los desaparecerían... Y la transmisión efectivamente nunca llegó a nadie. Wey, evidentemente, y nosotros puede ser somos que el nazi y el austriaco, cabrón. Mira este güey. Pero es lógico. ¿Cuál es la diferencia entre un... No, no, no, eso no puedo contar. ¿Cuántos caben en un... No, no, no, tampoco. ¿Por qué los enterraron? No, no, no, no, tampoco se puede contar. Pero bueno, el punto de todo esto es que estamos viendo que Brian Michael Bendis se enfrentó al efecto negativo, Jeff Jones, que tuvo que arreglar lo que de una u otra manera se le sugirió amablemente a Dan Jurgens en Superman, con el Robozar o la madresa. Eso fue hasta después. Eso ya es de Bendis. De hecho, también un problema con Superman es que a él sí cada 5 años le cambian algo. Acababan de establecer Bright, ¿no? La de Mark Waid. Be Right. Y no tenía ni 2 años cuando Jones saca el Secret Origins. El canon, ¿no? El canon para que va a sustituir a No Man of Steel en el toda la historia. Ajá. Ok, sorpresa, sí. Faltan 2 años, se avienta la de Jeff Jones, efectivamente. Exacto. Que es la de... Secret Origin. Y esa se va al caño en 1 año porque hacen el reboot del New 52, güey. Así es. ¿Qué pedo? Y ese duró 5 años porque lo mandaron al carajo con el Rebirth, que es la fusión. Entre y ese es cuando al fin vuelve a tomar buenas ventas Superman. Pero curiosamente era Dan Jurgens. Pero ¿por qué vende otra vez? Ha sido consistentemente. Sí, pero ¿por qué vende realmente DC Comics en esa época que hace este nuevo reboot? Porque no vuelve a contar las mismas pinches historias de origen todo el tiempo. O sea, ya nos tenía hartos. O sea, como dice el Wookiee, te había soplado en 7 años 4 historias de origen de Superman de 1 año. O sea, bueno, esa no se veía desde como el 96 en los cómics, donde cada número o cada 4 números tenías tanto el origen de Batman o el de Superman, ¿eh? Pero mira, acuérdate que... Espérame, cómics... me estás diciendo que en cada cómic de Batman aparece... ¿Por qué dijiste ese nombre, culero? Y no porque no el nombre sea culero, idea, y no porque el nombre sea culero, sino que simplemente el culero es el güey que lo dice. O sea, no hay, y lo comentábamos, no hay un número de Batman, bueno, hay muy pocos, en donde los Wayne no sean mencionados. Pero eso tiene sentido porque, bien lo dijo Stan Lee, tú no sabes en qué momento va a ser el primer cómic. Mira, y nadie sabe cuál es el origen de Batman, güey. Hasta Todd Phillips en su película de Joker le metieron a los Wayne a huevo. ¿Ya la viste? No, pero él lo dijo. Entonces, ¿cómo él lo estás diciendo? Porque él lo declaró. Estás inventando rumores como el que dice que llega la versión censurada aquí a México de Joker. Todd Phillips dijo que lo único que ¿dónde no quería dijo? En una entrevista... ¿Dónde la encontramos? Cuentas concretas. No me acuerdo. Fue en el Vanity Fair. Eso sí. ¿Fue el Cosmo? Pero lo que dice es que... sí la leo. Lo que no le gustó es que incluyera a Thomas Wayne dentro de la película, porque dice que él no le veía sentido a eso, porque él la quería desligada completamente del universo. Eso es lo único que todos la queríamos así, güey. Y lo hacen declaraciones de, cuando dice, ¿este universo físico? Sí. ¿Qué fue lo único que no estuviste de acuerdo? Dice, esta parte de la película, en la cual casi casi me orillaron a hacer eso. Tu comentario me suena a que lo sacaste de un artículo de Kena. Al que le entendió. Al que le entendió. Pero bueno, saludos a la banda. Saben que se les quiere. Si saben por qué era Kena, tú sí sabes, carnalito, porque tú sí eres igual de viejo que yo. No, yo soy más viejo que tú. Más viejo, pero ¿por qué eres la revista Kena? No, era porque era la delegada de Benito Juárez, que era Kena Moreno. Oh, y la revista era Kena. Ajá. Exactamente. De esos datos que, por los que no podía dormir, güey. Pero bueno, la onda... Es como si hubiera ahorita una revista de el Internet de las Cosas. Ya va a tener... No arruines mi carrera política, güey. No arruines mi carrera política. ¿Qué es el Internet? ¿Qué sabes eso? ¿Qué es el Internet de las Cosas? Tú no sabes qué es el Internet. Dice Wi-Fi. Güey, lo peor del caso es que... No, no nos oye, pero bueno. No arruines mi carrera política, güey. Okay, la onda de todo esto es que... de ahí está el resultado. En el momento que tú tienes que pasarte 3 años... contando una historia que puede que o no ya hayas tenido algo diagramado, pero que estás dependiendo de un tercero, Jeff Jones, para poderle dar una conclusión o para poder terminar de desarrollar una idea y que realmente afecte el universo de tu personaje, es too fucking much, güey. Pero ahí tenemos otra pequeña variante también, y que efectivamente es el efecto de Jones, en el cual hay personajes que no quiero que me toquen porque yo voy a revelar qué onda con ellos, pero también hay algo que está pasando después. Simple y sencillamente explica lo que está ocurriendo en títulos como el mismo de Batman, el último, que, bueno, podría ser prescindible o no, eso lo criticamos en otro momento, pero es de este número, nota del editor, ocurre antes de los eventos de este otro número. Con notas Batman, del editor, ¿no? Exactamente. Con esos datos del editor te evitas la bronca de que, güey, te estoy tocando personajes, pues mejor déjame contar una historia, ¿no? Por ejemplo, si eres cierto tipo de artista, cierto tipo de escritor, que siempre viene a escribir a Batman quitándose la camisa, peleándose con Ra's al Ghul, nunca le ponen pero de uso de personajes, güey. Y dices que es otra continuidad. ¿Dennis O'Neill? ¿Sabes quién? No, este... ¿King? Neil Adams. Neil Adams. No, Neil Adams era el dibujante, güey. No, pero precisamente ahorita está con la historia de Batman versus Ra's al Ghul. No, ¿saben qué, sí, qué escritor ¿sí? también se quejaba mucho italiano? De eso todo el tiempo? Peter David. Sí, Peter David, por ejemplo, odia los crossovers y odia todo esto porque dice que le joden su historia. Ay, no, güey. Perdón, pero Peter David, cabrón, era un güey que se tardaba 32 números para contarte un pinche chiste es en correcto, Hulk. Pero valía la pena. Pero no, eras, no, no. Sí, había no, números que no. Pero, había, pero era su pinche chiste, como del King. Cual no dependía de un tercero que tenía que darle el cue para que entrara su chiste. Eso es de lo que se quejaba tal cual Peter David, ¿no? Es, me tardo 30 números, pero yo lo voy a poner el número 29 si se y me esa pega fue, la gana. Y eso yo lo hemos mencionado. Esa es la razón por la que John Byrne terminó odiando a DC Comics. Porque su evento de verano para New Gods y Wonder Woman, que era Genesis, fue así que, ah, güey, chido, lo tenemos. No, espérate, es para esos dos. No, güey. Va a ser para todo el universo DC. Y Byrne dijo, ¿saben qué? Ahí está. Ay, ya también le dieron la madre a Diatom. Ah, ya me le volvieron a dar la madre a mi Ron Brown. Vayan a mingar a su chadre, ya, el carajo todos. Esa es la cuestión. Ahora, que esté bien hecho o no esté bien hecho es diferente. La cuestión es que es demasiado tiempo para contarte una historia, para resolver un problema. Y si a eso le aunas que en realidad son historias, pues como para millennials, güey, son como patarados. Es muy poquito diálogo y harto dibujito. Ajá, o sea, así como cómic para Clarky, güey. Porque trae harto dibujo. Harto bonito. Sí, trae ni harto, pero grandotes para que los puedas ver bien. ¿Qué es lo que pasa? La diferencia de lo que tenemos ahí. Entonces, la historia... En realidad sientes que no avanza y van 2 años y hasta ahorita que sabes, bueno, ya salió la Legión chido y en un sprint page. O sea, güey, aparte tienes que aventarle menos diálogo, más monito si quieres, que ahí honestamente Iván Reis, sí. Donde hay muchos monitos precisamente las apariciones de la Legión, hay sí, como 30 de fondo. 34. Iván Reis sí se la arrancó y se la pegó en la frente, porque pone hasta Invisible Kid. Que no se ve ningún número, pero ahí salen todas las páginas. De hecho, él lo dijo, ahí está. Y si te pones a ver, si sí hay detallitos que te dejan ver que ahí está el güey. Es el nuevo Ant-Man. Sí, güey, sí, a huevo. No, si te das cuenta, siempre hay un así como que polvito en el piso, una nube, así como el de Snoopy. Uh-huh. El güey que es Franklin, ¿era? Sí, no, sí. El cochino que andaba siempre mugroso, ¿no? Ese güey, así se ve una nubecita de polvo siempre. Ahí está Invisible. ¿Qué es ser negro? Yo estoy seguro. Jack Focard era negro y era Invisible. Cuando digan que soy racista, nadie dijo nunca nada. ¿Cómo pero bueno, Focard es francés. Y su gran poder era decir Sacré Croix. Era lo más que decía el güey en francés. Oh mon Dieu. Decía, güey, neta eres francés, güey, o estás aprendiendo. Pero bueno, oui. No digas, sí, oui, oui. Pero la onda de todo esto es que el problema, y no nada más, no es algo nuevo. Lo estamos viendo, de hecho, hasta en Batman, el gran run que estaba llevando Tom King. En el momento que le dijeron, ¡shoo, güey! No lo corrieron. Porque era lo que estamos comentando. Lo invitaron amablemente a tener una miniserie y a otros Maxi proyectos. Maxi serie. Ah, son dos en uno. Que curiosamente va a ser eso el tiempo en el que Batman va a ser negro, güey. Ya dejé de comprar Batman otra vez. Pero, o sea, a partir de que salga. Lo voy a dejar de comprar. No lo compro, lo voy a dejar de leer. ¿Para qué me hago, güey? Pero la onda es que... Completista. Sí, fue. Pero parece que es el fenómeno Miles Morales. Curiosamente, ya wey, superó. No. Está, porque sea negro, perdón. No le digas fenómeno. Exacto. Deja de decirle como se me pegue la gana. Todavía tenemos libertad de expresión. No, porque te puedo editar, güey. Tu libertad de expresión depende de mi estado de ánimo. De hecho, ya solo he estado tomando imágenes de que el psico no está, ¿eh? No, la onda de todo esto es que te voy a decir una cosa. La diferencia entre su gran Batman negro que está causando tanta conmoción y emoción y asco, lo que quieran. Y que asco. Sí, güey. Miedo y asco. Oye, pero rápidamente, perdón. Se va a llamar ¿quién, el fue, asco, ¿no? ¿Quién fue el último Batman que no era Bruce Wayne? Era pelirrojo y era Gordon. Ahora van a poner el negro, demonios. Y era Bad Bunny. Ajá. Pero Bat Bunny, no Bad Bunny. Pero bueno, el punto es que... El punto de todo esto es que su gran... la diferencia, a lo que iba, con Miles Morales, es que Miles Morales no lo sacaron de continuidad. En un año que termine Tom King de Bat and the Cat, Bruce Wayne va a volver a ser Batman. Háganle como quieran. A diferencia de Calvin en Tierra 2. Pero es Tierra 2. No, exacto. Es Tierra Calvin está en otra. El presidente Superman es como 33 o algo Obama. Así. ¿Obama? Ajá. Ajá, y también hay otro, pero es el hijo de Zod, el que está en Tierra 2. Exactamente, ajá. Ese no es Tiene que tener un símbolo, ¿cómo dicen? ¿Fálico? No, el tuyo estuvo peor, güey. Corazón de Peña Nieto. No, sí, la pirámide, se me fue el nombre de Illuminati. Tiene que tener un número Illuminati, realmente el 33 lo veo más propicio para eso. Sí, pirámide de la abundancia, dije, que nos va a vender Y es una pirámide ojona, güey. ¿Te acuerdas cómo lo hacían los de Evangelio en sus conciertos? Sí, ahorita te lo enseño, pero bueno. Pero bueno, la de todo esto es que mal por Superman que se haya tenido que extender tanto. ¿Por qué? Porque vemos que, por desgracia, no importa quién pongas, Superman, que debería ser un personaje que tiene que vender a como de lugar, no le han podido atinar. Y que ya no tiene tantos títulos, igual que Batman tiene dos, Action y Superman. Exactamente. Bueno, no. Recuerda que tiene Action, va a tener cinco. Y tiene Superman y Batman, que acaba de salir. Y ahí ya que vendes Batman. Y que ese sí vendió bastante bien porque es número uno. No, la Legión va a tener a Superman. Pero no, la Legión. Superboy. Pero la Legión, güey. Ahí está, ya. ¿Qué más querías, güey? Fueron un equipo. Para los seis números que va a durar. Espero que sean 12, güey. Espero que sean 12, que no sea miniserie, güey. Imagínate, le tienen que poner a Superman para que venda, güey. Básicamente, te puedo asegurar, será un grupo piterete como Avengers, cabrón. Ajá. Para que venda, para que tengan que hacer esas jaladas, güey. Pues vende más. ¿Todavía sale Avengers, güey? Sí. ¿En qué número van, güey? Búscate. ¿De qué se trata? A ver, ¿de qué se trata? Pero bueno, la onda de todo esto es que podemos estar seguros de una cosa. La primera es que Superman va a seguir bailando con Berta, güey, porque ¿Le pone el cuerno a Lois con Berta? Sí, Lois le pone el cuerno a Superman. Y a ver, tampoco que esta podrá decir su identidad secreta. ¿No? Eso es a lo que se tiene que llegar. Sí. La segunda, su pinche Batman negro, que con tanto que le... ¡Ay, es que a mi carnalito lo trae patinándose del impacto! A ver, ¿y cómo se llama el a ver, existe en la realidad un murciélagote... negro. Barbatos. No, en realidad. En África, no, en Brasil creo, ¿no? Una madre sota. Es el Flying Fox. ¿Cómo se llama ahora el nuevo Batman negro? Que no sería novedad porque eso ya lo había hecho John Byrne en Generations. Fox, ¿no? Ajá, sí, va a ser Lucius Fox. Bueno, de entrada, ¿para qué les la jalada? Ya todos sabemos que es Lucius Fox, güey. Es que lo van a revelar, el hijo, sí. Salió muy cabrón. Acuérdate que es el de la tecnología, güey. Entonces puedo hacer lo que sea. Igual, Gordon estuvo con armadura, igual acá. No, y Gordon se puso mamey para la película, güey. Y eso que jamás se quitó la camisa del güey. Oye, sí, nadie entendió para qué se puso tan mamey. Aprovechó los descuentos de Snyder, güey, literalmente. Yo creo que tenía muy buen descuento en el gimnasio, porque, güey. Con gabardina todo el tiempo. Y después de esta serie de eventos nada ligados a la conversación, as usual por parte de mi carnal, la onda es que Batman en un año va a volver a ser Bruce Wayne. ¿Por qué? Porque Tom King le van a dar prioridad como respeto a Tom King, quiero imaginarme. ¿Sabes qué? Por todo. Porque levantó el título y honestamente lo hizo muy bien. Y por tanto tiempo, casi llega a los 100. O sea, ha sido un run bastante duro. Creo que ese fue un error, ¿no? Lo mencionaba previamente, de que honestamente esos 100 números hubiera sido algo como 50, 55, sin mucha paja, que está bien escrita, es lo peor del caso, pero que no es relevante. Sí, oye, hasta el número 40 y tantos era muy bueno, quitando los primeros 10, como dijimos. Por ejemplo, donde no pasa nada, el de los Superfriends, donde se van al parque con Lois y... está muy chido, güey. Está tan cabrón que el número realmente es de los únicos que ha subido de precio bien cañón, porque el número es una joya, como tal. Bueno, es una joya. Y la tercera es que la Legión de Superhéroes eventual, espero que dure más de 6 minutos, pero te puedo garantizar que van a sacar un ongoing de Superboy de John Kent, las locas aventuras del hijo Kent en el futuro, así como que Back to the Future, una jalada así, o van a llevarse a Damian en el futuro, porque también Damian ya es fuera de Teen Titans, Damian es un personaje que así como que está empezando a pasar como que desapercibido, como que cada vez lo incluyen menos. ¿Será de un nuevo Robin? Probablemente sí, y suena mucho spoiler. Parece que no sería un nuevo Robin. No me digas, de veras, no había pensado que viene un nuevo Robin. También. No, no está garantizado. Híjole, pero es casi agachale, Kiori. ¿Sí? ¿Será pelirrojo? ¿Podría ser Signal? No, podría ser Signal. ¿Por qué no un pelirrojo? No, porque tiene que ser negro. Signal hace más Signal es negro. Ajá. O sea, y también a nadie le importa. El de Snyder. Sí. Y a nadie le importa. Con el Batman negro. Puta, sería como limpiarse la cola con lo que escribió Snyder. Que lo hagan, güey. Que lo compro. Pero bueno, esta mañana nosotros nos vamos a corte. Te recuerdo que estás en Destripando el único podcast sobre superhéroes. Te cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa, por si no se habían dado cuenta. Seguimos siendo el equipo de SA. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Stripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. No cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Niños cucarachas no son bienvenidos. Sí, güey, se ofenden de todos. Ah, ya no les conté. La cosa es que estaban comentando los niños cucarachas. Que saben todo, ¿no? Sí. Te podría decir que sí, pero entonces ya caería yo en esta denominación. El punto es que. El punto es que estaban en un antrejo. Y obviamente Molotov tiene una canción que se llama Puto, la cual honestamente... El que no brinque, el que no salte. Es puto, sí. Ah, que también se hizo la polémica en Xochimilco, ¿no? Con esa canción. Bueno, no, para ahí no era, era no brinques porque te vas a ahogar, idiota. La onda es que el estaba en un antro y la pusieron, esos dos niños cucaracha... Se sintieron ofendidos. Qué bueno que nadie la bailó, pues porque nadie se la sabía, idiotas. Nada más hay una sola palabra de cuatro letras que tienen que saberse de esa canción. No, también el que no baile, el que no grite. Es. Pues básicamente eso lo puede cantar Molotov y tú sí, tienes que hacer el coro. Es correcto. Ajá. Es como la de Money Money, que no viene en la canción, pero todo el mundo tiene que gritar: hey, motherfucker, hey, hey, motherfucker. Es así. Correcto. Y eso no viene en la canción. The roof. The roof is on fire. We don't need no water. Let the motherfucker run. Burn, motherfucker. Burn. Ok. El punto es que. Muy ofendidos fueron con el DJ y le dijeron: quita eso, eso es asqueroso. No, más bien son una pinche bola de guanguetes. Pero bueno, retomando el punto del programa, ya comentamos y dijimos toda la onda de lo que le pasa a Superman con Brian Michael Bendis. Lo que viene, ya les dije, no sean idiotas. Bruce Wayne va a volver a ser Batman cuando Tom King termine de Batman and. ¿Qué? Batman and the Cat. Batman and Catwoman. Batman and Catwoman. Bruce Wayne. And some made in Manhattan. Ajá. Y todas esas cuestiones que dices, bueno. Se aplicó la de carne buena y barata. Se hizo la de la gata, cabrón. Y aquí se aplica. Sí. Hay una cosa que le estaba yo comentando al Buki en el corte que me llamó mucho la atención y que me gustó, que finalmente se resolvió la duda existencial, y eso estaría bien hecho por parte del escritor. Que en el Golden Age, o ya era Silver Age, no era ya en el Silver Age. No, Golden todavía, ¿no? Golden. En el Golden Age. El primer encuentro entre Selina Kyle, que era The Cat, que era un cat burglar nada más, y Batman, fue en un bote. Que estaba un yate, exactamente. Bueno, bote sí era influencer. En un bote de vela a la mar. En un bote me imaginé el de Don Gato, güey. Al menos no fue un barril como el del Chavo. No, eso sí lo edito. No, pero bueno, la onda es que fue perdido en un barco. Pero la onda es. ¿Y eso que... no lo editas? No, claro que no. Eso lo puedes editar tú, no yo. ¿Yo por qué? Sí, no, él lo. No le gustó. Si no le gustó, güey, lo puede editar él, como luego le hace. Por eso luego repite las canciones, güey. Pero bueno. Ah, pero la... ¿cómo se repitió? Sí, está muy bien puesto. La onda es que. Sí, en un bote vela a lavar me voy. Y en el reboot de año. Sí, en el retail. De año, en año uno, por parte de Frank Miller, se conocen en la calle cuando Selina era una prostituta. Sí. Y él aún no era Batman. Exactamente, era un soldado desconocido. Ah, buena referencia de cómics. La onda es que todo el run de Tom King siempre se la pasaron discutiendo. Oye, güey, no es que nos conocimos en la calle, no es que nos conocimos en un bar. Y ahora sí ya llegó Catwoman y me dijo, no, güey, sí nos conocimos en la calle. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el yate, ya tenías a Robin. entonces, y tu cinturón y todo ese desmadre. Entonces, si me hubieras conocido, no necesitabas ese pajarillo. Exactamente. Efectivamente, por eso pensé mal, o sea, sí, entonces... Traías el pajarito, no, pensaste mal porque ibas a chingar de alguna manera. Traía el pajarito. Porque no podías decir nada del Capitán América, güey, porque está ocupado con Coulson, güey. Cálmate, que le va a caer el pinche murciélagote negro. A huevo, güey. ¿El lobo marín? El Fox Pack. De las nalgas pintas. Pero bueno, así era. Yo no tengo así la culpa. Parecía llena, güey. Así, de para adentro llenas de tierra. La onda es que... No las tienen así las llenas, güey. La onda... ¿Llenas de qué? No sé, pero bueno. La onda es que el... Bienvenidos a Estripando, tercer bloque. La onda de todo esto es que ahí vemos que hay una buena escritura. Y lo que estamos comentando es que ya se ve que Tom King es... Mira, yo ya entregué todo. ¿Por qué? Porque estoy descuidando mucho la parte del City of Pain. Ya es más la relación interpersonal como el prefacio de Batman and Catwoman. Pero a ver, una pregunta. Vamos a hacer una especie de símil con otra. Ahorita que hablamos de historias viejas que se rehacen de otra manera, pero técnicamente es lo mismo. Tenemos básicamente el Nightfall. Uh-huh. Con la diferencia de que aquí tenemos el establecimiento de un Batman que es pariente, aunque sea una realidad distinta, con una ciudad controlada por Bane, y tenías, este sería el equivalente al Night Quest, efectivamente, donde veías que pasaba por el lado de Bruce, solo que en vez de entrenar, medio entrena, pero se pues, está dando un descansito, ¿no? Se está dando, más bien se estaba dando de Lady Shiva. No, más bien Lady Shiva se lo estaba dando. Sí, pero bueno. Le estaba poniendo unos clowns. Joker, güey, sí, no, pero bueno. La onda de todo esto es que... eso no lo hace bueno, simplemente vemos que ya es lo que estábamos comentando, cómo afectan las decisiones editoriales. Sí, tiene que ver con el resto del programa esa conversación. ¿Cómo afectan las decisiones editoriales? Por otro lado, estábamos también comentando, porque mi carnalito se me está distrayendo, como si no es cierto, ahora, en esta ocasión no tanto. Ahora no lo voy a mandar a la sección de no fumar, pero sacó el House of X, ¿sí es House o es el Power? Es el Pops, el House, que es el que salió esta semana, bueno, la semana pasada. En donde vemos cómo el escritor le dijo a los editores, estén chingando, ya les di mi pitch, les gustó, déjenme trabajar a gusto, voy a arreglar todo lo que me dejaron aquí todo el desmadre. Comentábamos lo del escritor Rosenberg, es el escritor que estuvo previo a este run, a esta parte de Hickman. Exactamente. ¿Qué tanto afectó? Tenía el feel, in my not so humble opinion, de cualquier cómic ongoing o lo que quieras, cuando sabes que viene una crisis o un evento multidimensional, ¿ah? Que sea para Marvel y DCS. ¿Qué pasa? Lo que quieras que pase. ¿A quién puedo matar? A quien quieras matar, güey. Curiosamente lo criticaron muy fuerte a Rosenberg, bueno, Hickman. ¿Pero qué hizo en su momento alguien como Neil Gaiman en los últimos números antes de rebotear Batman? ¿Gaiman? Sí. Ah, en What Happened to the Crusader. Chingar a su madre. Está muerto. Ojo, porque no reboteó nada. Fue una historia más sentimental. Es como paralela. Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Fue una historia imaginaria. Sí. Exactamente. ¿Qué, no lo son todas? ¿Sí? No lo son todas, efectivamente. ¡Ah, go fuck yourself! Todos. Pero efectivamente, o sea, tienes la libertad creativa de hacer lo que se te hinche la gana. Y estamos hablando de Alan Moore. Estamos hablando de Neil Gaiman. Estamos hablando de este güey que le valió madre y empezó a matar el Morrison. Ojo, porque también hay otra cuestión. Sabía que había un reboot y lo curioso es de... Claro. Me quejo de Rosenberg que mataba casi de a 3 X-Men por número que publicaba en este 25. Mató el equipo completo. Exactamente. O sea, también voy a hacerlo, pero curiosamente, y es lo que no se le puede criticar, se nota que sabe para dónde va y sabe hacerlo bien. O sea, sabes que son... Esa es la diferencia. Lo que muestra es completamente irrelevante. Sabes que cualquier muerte va a terminar en resurrección, pero curiosamente hace que te importe y que te interese saber más sobre la ejecución. Güey, hace que te interese el güey de los huevos de oro. Tú sabes lo que es en la boca. Continuamos con otro. Tarden. Ok. Es lo que voy a decir nada más. Pero bueno, te digo, aquí... Y no nada más eso. Aquí, lo que estamos comentando. Si fueran Patreon, sabrían que estábamos comentando. Porque está en el Behind the Mix. ¿Cuál es la edad o hacia dónde va la edad del público que está realmente contento con lo que está escribiendo Hickman? A diferencia de lo que está escribiendo... Over 40. No, tú no eres representativo, güey. No, al contrario, sí eres representativo. Te voy a explicar por qué. Pues si fueras millennial, no lo entenderías, güey. Tiene muchas letras. ¿Para qué no leo, güey? Así al Wookie, nomás no lo he comprado esta semana, güey. Ya pidió que se lo explicara. No, no es cierto, güey. Pero bueno, la onda es, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque lo que está escribiendo Jonathan Hickman en Marvel con los Hombres X es realmente, te está cuestionando cierta moralidad, que es una cuestión, no sé si se acuerdan, hace algunas décadas, hace un par de décadas, cuando se habla lo de la oveja Dolly, ajá, que la clonación, cómo la gente se empezó a cuestionar la moralidad de la clonación. Hasta que empezaron a decir, güey, ¿te acuerdas de Krypton? No, no es cierto. Güey. Hasta que dijeron, te voy a clonar, pero órganos. Que es así, para lo que empieza a hacer la Krypton, justificación, wey. ¿No? Eso es Krypton, güey. Ajá. Mientras el güey, el cuerpo del que te estoy clonando no tenga cerebro, te vale madre el resto, güey. Ese es el cuestionamiento moral que existe. Y Hickman lo hace de una manera muy fuerte, muy inteligente. Por lo cual, me queda claro que ustedes bola de inútiles, millennials, chillones o generación Z, no, esos son menos idiotas, ¿verdad? Esos todavía no tienen... No tienen de qué quejarse, ¿verdad? No tienen, es así como que bandera. No tienen bandera. No, todavía no, están divertidos. Entonces no pueden leer. Por lo menos son más moralinos en el aspecto de... ¿Quiénes? No, los millennials. Los chavos, la generación nueva es más ecológica. Los Jensers, sí. Esa es la bandera con la que se está definiendo. De porque crecieron precisamente el referente de que el planeta ya está jodido y no vas a tener otra generación. No es el clásico de... Si no cuidas este planeta vas a joderle. No, ya te tocó jodido, ve a ver qué haces. Ahora salva. Es algo no así para como, tus hijos, es para ti. Es algo exacto. Así como nosotros que empezamos a trabajar después del 97, güey. Y es, ya no tienes pensión, te vas a chingar. Son muy jóvenes, a mí todavía me toca pensión, güey. Sí, un dato que quiero mencionar y que va en relación a tu pregunta. Tengo la respuesta presente por un por eso es Destripando y no cualquier otro podcast chafa, güey. Desde luego, esto fue publicado, fíjate que está actualizado. Se hizo un estudio en el 2018, se actualizó el 12 de agosto del 2019. Voy a hacer una conjetura, un ajá, serio estudio. ¿Una conjetura o un estudio? Un serio remark. Estudio por, hecho por la Universidad del Cómic de Adam Kubert. No, no es cierto. De los Kubert. Exactamente. No, es por estatista, que básicamente es un instituto que se dedica a recopilar información y en base a eso dar distintas estadísticas en base a grupos de edad y generacionales. Ya leyendo bien la nota, porque cuando leí me sorprendí y le dije el dato a mi carnalito, se lo dije mal, pero ya leyendo bien la información, como debe de ser, el rango de edad es que la mayoría de las personas por encima de los 55 años de edad son los que menos leen cómics. No, o sea, el 75% de los habitantes de Estados Unidos que tienen 55 años o más nunca han leído un cómic. Sin embargo, el 48% entre la edad de 18 y 34 años son los que más leen este tipo de contenido. Mucho. Por lo menos una vez al mes. Mira, muchos de esos, acuérdense, eran ocasiones, si recuerdo, no, si estoy mal me corrigen, pero tengo entendido que en el ejército les llegaban los cómics en la guerra para distraer a los soldados y de ahí se generaron muchos de los lectores recurrentes que tienen los cómics y por eso empezó a interesar más ese hobby, porque era un hobby que era conceptualizado para niños, siempre lo hemos dicho, surge como una lectura para los niños en esa época, entonces maduraban, trabajaban, morían. En la guerra. Aquí, exactamente. Ahora fue distinto, ¿no? En lugar de trabajar, se iban primero a la guerra y probablemente morían. Entonces, ya no había para seguirlos embruteciendo de cierta manera o tenerlos entretenidos, ya fuera con o sin drogas, valga la redundancia, se hacen adictos a este tipo de lecturas también. Porque es lo que tienes disponible. Hablábamos en su momento, por ejemplo, en México, las cosas como el libro vaquero, los sensacionales, se publican en un formato que era fácil traerlo en el bolsillo. Entonces, lo que tienes disponible, lo que puedes llevar... también, ¿no? Y sorry, los invencibles y todo eso. El sensacional de ficheras también cabe. Pero también, curiosamente, de ahí también vienen los tabloides, que es una publicación que actualmente parece ser más grande, pero cuando tú comparas con el tamaño de plano de un periódico, era más portátil. De atrachito. Exactamente. Pero precisamente porque dependía la facilidad de traerlo, pero también de transportarlo. Sí. Curiosamente, ahora que en tu celular puedes leer 20,000 cantidad de cómics digitales, pero bueno, no hay tanta cantidad porque mucho es pirata. Esa es la cuestión también, o sea, que no podemos realmente... medir o evaluar de una manera concreta. Por ejemplo, buscamos los números de descargas y sí los podremos obtener de sitios literalmente de torrents o de piratería sobre la cantidad de descargas que tienen sobre los releases semanales de cómics y son bastante fuertes, pero los que descargan, por ejemplo, todo el pack de Marvel o de DC o de las independientes o lo que sea, no los van a leer todos. No, es correcto. A mí me pasa eso. De repente me han contado que descargan completo el pack para leer dos ¿con o tres? Todo el video? No, si no hay video, no hay pack. Sí, no puede haber pack. si no hay video. No, a mí lo que me llama la atención, y tal vez no en cuestión nada más, concretamente hablando de los cómics, sino también de las series en streaming. Viendo el dato en una página, por ejemplo, el episodio de Titans, a la hora que salió el episodio número 3, llega a... como de taller de mecánico, pero bueno, el... Antes de una hora ya había disponibles 1300 ya habían existido 1300 descargas de ese episodio en una hora, y eso estamos hablando de un público que no se le ve reflejado al DCU, al DC Universe en ese momento. Como en su momento le puede pasar a Fox, le puede pasar a Netflix, le puede pasar a cualquier empresa que se dedique al streaming. Eventualmente lo veremos en Apple TV o en Disney Plus. Ajá. Y que eso, curiosamente o patéticamente, son las cosas que hacen que se cancelen los cómics y las series de televisión. Pero también hay otro factor que curiosamente va con eso, y viene desde finales de los 90, en donde se popularizó tu arco narrativo de 5 o 6 números para que se venda en el trade, y las ventas se reflejaban en el trade, cuando en realidad lo que te mantiene vive la editorial son las ventas mensuales. Pero el problema es que también, como les sabe, retomando, lo que le va a pasar a Hickman no en ventas, pero sí vamos a ver probablemente un aumento en con Hawks y Pox, lo que le pasa de manera inversa a DC Comics. O sea, güey, me voy a tener que esperar 6 números para que me termine, 6, medio año para que me termines de contar una historia. Al carajo, leo otra cosa y me compro el trade. Aparte, como decía Clark, que es más barato. Y tengo toda la historia de golpe. Pero también lo curioso es que ha pasado en algunos casos en los cuales no alcanzas a completar la historia para que se vaya para el trade. O sea, en donde te cancelan el número 4. Hay trades de... Bueno, lo vuelven Prestige, ¿no? No, sí, o sea, se puede volver a publicar, pero la cuestión es... imagínate... y es Barrel Chasers. Sí, ese es un hincapié que se ha estado dando directamente en DC, o al menos de DC es de donde tengo la información directa por parte de escritores de mí mismo, es donde efectivamente necesitamos que subas los números para el título mensual, porque si no, ¿de qué sirve que publiquemos un trade si no tienes los números que soportan el hecho de que tu historia se vende? Podrá ser quien sea. Sí, sí, sí. Esto es lo paradójico, ¿no? Que mucha gente sabe que pues mejor me espero al trade. Y dice que no, güey, necesitamos que se compre mensual porque si no, no va a llegar al trade. ¿Para qué te vende un trade si no compraste los títulos individuales? Lo que la gente no sabe, ustedes que quieren pagar la escuela de sus hijos o quieren comprarse un coche o, no sé, arreglar el planeta, compren los números y tienen el TP para que sus números no se maltraten y se hagan millonarios con eso, ¿no? Ese es el problema. Estamos viendo con la fabulosa, sensacional noticia de que Batman va a ser negro. Güey, el número de Batwing, la primera aparición del hijo de Lucius Fox, de $3. ¿A cuánto? $25. No manches. De un día para otro, así cuando dijeron, Batman va a ser negro. Ah, sí, ¿dónde está Batwing? Ok, es la primera aparición del hijo de Lucius Fox. Lo quiero, güey, $25. Es que sabes que a la larga... Corte ahí, se inventan un personaje nuevo que se va a llamar Miles Modales. Para el nuevo Batman, güey. Va a ser Mike... Mike Modales. Mike Modales, sí. Modales. Mike Modales. Modales. Este güey tiene varo. Sí, a huevo. Tuvo una educación. Este güey tuvo educación. Entonces va a ser Michael. No Michael. Michael no, Modales. Va a ser Michael Modales. Entonces dices, güey, o sea, what the fuck, dude, ¿no? Entonces, güey, pues sí es cierto. O sea, se me hace... Uno, me siguen dando risa con su... ¡Ay, es que la gran noticia, Batman va a ser algo! Sí, güey, pero no va a ser el efecto Miles Morales. Miles Morales trascendió. Tuvieron que matar al Peter Parker del Ultimate. ¿A Peter B. Parker? Bueno, sentido. Sí, a Peter Parker del Ultimate para que Miles Morales pudiera tomar su lugar. No van a matar a Bruce Wayne. Bueno, lo van a matar y lo van a revivir. Lo han hecho... Lo pasó en Final Crisis, que estaba muerto. Ajá. Y no, nada más estaba en su arena. Estaba perdido en Estaba en un viaje, sote, güey. Pero bueno, ese es el punto. No es el mismo efecto Miles Morales. Va a ser una historia de relleno durante un año, como el Bat Bunny. Ajá. No Bat Bunny, Bat Bunny. En donde todo el mundo va a estar... Es que es mi Batman. Y cuando DC vea que después del número 2, la gente afroamericana, o los negros, como quieran ustedes decirles, les vale madre su historia de un Batman negro. Hay personajes con los que dicen, sí, no hay bronca, ya lo cambiaron, qué chido que lo hicieron negro. Hay personajes con los que dicen, güey, eso es blackwashing, eso no me representa. ¿Por qué? Porque ese personaje toda la vida ha sido blanco. Ajá. Y Batman es uno de no ellos. No hay negros ricos. Pues, si no son de la NFL, el o NBA. El tío Will de te lo rebate de Príncipe del Rap. Te lo rebate, güey, fíjate. No te lo debate, te lo rebate, güey. Puede poner medieval si te pones. Sí, no, te sigue rebatiendo, güey. Sí, ahí sí te lo rebate, güey. No, pero es lo que estaban comentando. Ajá, es este... Son cosas que... Tengo otras cosas más importantes de qué preocuparme, como que no me maten. Ajá. O sea, que no... El escritor dijo que era como darle migajas con eso del blackwash. Creo que, o sea, fue... En vez de crear mundo nuevo, me das... Creo que fue Christopher Priest. Ajá. Sí. Que, y Christopher Priest lo primero que dice cuando le dice, güey, ¿qué quieres escribir en DC? Cualquier personaje que no sea negro. ¿Por qué quiero escribir de esto? ¿Por qué no es negro? Está perfecto, pero es alguien que ya entendió que está encasillado, lo han orillado casi como mártir. Y ya se ha quedado muy encasillado en escribir ese tipo de personajes, cosa que él no quiere. Él se define seguramente como un escritor. Exactamente. No como alguien de agenda. Sí, bueno, y también tenemos caso en contraposición, porque, por ejemplo, sus números de la Justice League, que casi eran de relleno, fue lo mejor que se escribió durante ese run. Bueno, tenemos... hasta ahorita es lo mejor que se ha escrito en los últimos 5 años de Justice League. Es lo mejor que se ha escrito. Probablemente, y eso que tenía las copias piratas del Black Panther ahí, pero bueno. Sin embargo, en contraposición tenemos a otro escritor, Ta-Nehisi Coates, que concretamente se le contrató por agenda, porque él se quejó, un escritor muy reconocido, y dijo, ¿sabes qué? Pues Black Panther merece más importancia. Empieza a escribir el Black Panther, hizo una familia de títulos del personaje, hasta otras miniseries, y actualmente está escribiendo... sus amigas y amigos. Exactamente, por mete al amigo del negro, y también son negrotistas, como dices. Sí. Pero también hay una cuestión, está escribiendo Captain America y pues le ha bajado más las ventas. No entiendo por qué. Y está escribiendo un personaje blanco que es el icono. Ojo, la calidad de su escritura no es mala, pero de hecho es buena, pero sí, para ese personaje, la neta, no. Es que esa es exactamente la cuestión. Es el efecto King probablemente en Batman. Pero King sabemos que escribió que no es negro, por eso es no, bueno. Y aparte escribió es muy bien, en cierta manera. El problema fue el overextended tenure que tuvo en Batman. Y probablemente cuando los leas después todos de corrido, tú dices, ah, qué bonito interlude. ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo vos? No he leído. O sea, ¿cómo lo gozarías? No, pero digo, sí, Batman por el negro. Trabajo y todo el relajo, yo leí de él. Salió la boda y me eché todo el run prácticamente en 2 semanas, esos 50 números, y realmente los disfruté tremendamente, porque aparte es lo mejor, quitando, ya les dije, no, ya echamos un programa que los 10 primeros son todo lo que trata de borrar. Pero curiosamente te lleva a la construcción de su arco final, porque es todo lo de Bane, y sin embargo ahorita tienes otro detalle, si estos números de relleno, y tú lo estás mencionando, te los echas de sopetón, de repente dices, está chingón, pero no es la cuestión de que yo quiero llegar a la resolución de City of Bane, y me he estado esperando durante 2 meses en las cuales no avanza nada tu historia. Ese es el efecto de Superman con Brian Michael Bendis. Sí, pero es que salió ayer, que apenas que lo corrieron, acuérdate, cuando ya se sabía hace como 5 meses que iba a cambiar de título. Ah, espérame, ¿lo corrieron o no le renovaron el contrato para el mismo título? A ver, güey, ni lo corrieron ni lo renovaron, simplemente le dijeron, a ver, güey, te reubicamos. Exactamente. ¿Tú vas a la torre B. Ah, no, perdón, sí, perdón, carnal. Toqué fibras sensibles. No. Por lo menos había torre, güey. Oh, de verdad, ya no, güey. Deja eso, carnalito. Es como si te dicen, se abrió la nueva área de nuevos negocios. Uh-huh. Ahí es cuando sabes que hay problemas. Hay pedo, sí, güey. No, básicamente, no te vamos a correr de DC Comics porque tienes exclusividad. Y no sale muy caro correr. Lo que sí vamos a hacer, vas a continuar con Batman. Pero vas a ser nuestro Todd Phillips, cabrón. Tu boda, la boda y todo ese rollo, ¿qué te parece si mejor no lo ponemos en el main, en el título principal de Batman? Hazte una maxiserie. Y mientras que entre Tinion, eso no es correr, güey. Correr es, a chinga, el mes que entra ya no sales. A ver, oigan, tú termina la idiotez de esto. Correr lo que pasó, por ejemplo, con el que escritores de títulos que hablamos de Image, que por acoso sexual y eso los despedieron. Un detalle que sería muy interesante ver es, ¿te imaginas que cuando salga? Es un hecho que el número uno de Batman en Catwoman va a vender más que el título regular de Batman cuando salga. Es un hecho. ¿Quién sabe? Porque mucha gente lo va a comprar para lo que dijo mi carnalito. Subió el precio de la primera aparición. ¿Sabes qué va a pasar, carnalito? Sí. Yo, por ejemplo, yo vimos ahorita con Absolute Carnage, tengo el primer muchos número. Títulos de cómics, o sea, llevo años comprando, y creo que el que más en colección es la primera aparición de X-23. Es porque el que mejor se cotiza, pero no creo que sea el que más valga. Es el de que, no, sí, porque... ¿Cuánto vale tu cómic? Yo escribí un artículo de eso. No, yo sé, lo que crees que valga. Pero efectivamente... Pero sí, está cotizado $350-$400, güey. Entonces, curiosamente, dices, güey, no sé. Pero es porque sabes que Batman Negro eventualmente llegará por lo menos a una animación. Sabes qué va a pasar. Ya con toda la agenda, no, pero con toda la agenda y con este personaje ya de Fox y todo, va a pasar a la larga. Y eso Bad va, Blood. Exactamente. ¿Qué va a pasar? Que curiosamente, eso sí te lo garantizo. Tinion va a tener los mismos números de venta, alrededor del número 4 o 5. Y entonces va para abajo. Es correcto. Que sí. King. Ahí me hace cuestionarme el hecho de que si corrieron a King por bajas ventas, porque King no quiso trabajar en esta propuesta editorial que le hicieron. A mí, si me preguntas, es, güey, ¿qué va a pasar hasta el número 100? Ah, pues ya voy a poner lo de la boda. No, güey, necesitamos otra cosa. ¿Sabes qué, güey? Entonces me voy, güey. O sea, no me voy de pero yo quiero escribir esa historia. ¿Cuáles son mis opciones? Lo de la Salte boda, del título. Lo de la boda, curiosamente sabíamos que iba a tocar Frida. Es muy cañón, lo dijimos en el momento que salió. El número 50, se fueron las ventas muy cañón porque se quemó el título desde antes y ya nadie le interesó porque todo el mundo veía casado, matrimoniado y con dos hijos y de pajecito a Damian a Bruce Wayne. Es el pedo, cuando aquí lo dijimos, no se va a casar. O sea, ¿por qué? Porque es lo lógico que pase. O sea, tienen muchos ejemplos. Porque es Batman. No, Batman de Tierra 12 se casa con Catwoman y por eso tienen a Elena Wayne y es Huntress. Uh-huh. Es correcto. Es correcto. Pero es Tierra 2. Que ojo, en ese momento. Este Batman negro puede ser Tierra 3, nadie diría nada. O Tierra 4, o Tierra 5. O sea, puede ser terrateniente, ya nadie le importa, güey. Pues, honestamente. Ajá, o Obama Kent. No, así hizo su fortuna, ¿eh? De hecho, en el título de White Knight se ven los orígenes de los Wayne y cómo llegaron para acá. Y llegaron a Gótica, a Ciudad Gótica, porque eran los que tenían la mitad del. Sí, fueron a ver eso. Y el clan de Sanduma se los lleva para allá porque necesitamos a alguien que tenga la mitad de la ciudad para establecernos, güey. Básicamente. Sí. Pero bueno, de esa manera, y rápidamente, tu recomendación, Buki. Salieron los títulos de Star Wars de como previos a The Rise of Skywalker. Hay uno de Snoke, hay uno de Rey, hay uno de Poe Dameron. La verdad, ninguno es trascendente. De plano. Espera, me estás diciendo que. Oye, voy a leer un cómic para que me explique algo de una película que no sirve. Semanas, ¿cuántas recomendaciones está dando? Pero, no, es que ninguno. No, o sea, te lleno. Ah, es, donde, es donde sale el de la China, ¿verdad? Ah, sí, ese es de plano, ni lo leí. Güey. Bueno. Uh-huh. No, güey. Pero es que es una mujer y ese me va a representar y es el que nadie va a comprar. Porque es el único que no es racista y no es sexista. De hecho, en la tienda es el que más copias tiene. No entiendo por qué. No porque hayan pedido más, güey. No es porque hayan pedido más, así de rápido. Pero el único que sí está entretenido. E insisto, no aporta nada, pero realmente está entretenido es el de Rey. Porque es una aventura. Porque es blanca y está guapa. Esa es una parte importante. Y la otra es que está con Chewbacca y tienen que arreglar el halcón milenario. Ah, eso se llama Sofilia. De tuercas. Eso se llama Sofilia. Llegan a un planeta de basurero. Y hay partes de las Star Destroyer, de las naves de Clone Wars. O sea, es como hay candy de todo lo que has visto de naves de Star Wars. Hasta sale el Slave One, que es la nave de Boba Fett. Está no está cute. Le aplicó la de ese chingula de espiroqueta. La chafaldrana de espiroquetas. Bueno, ya que estamos en esas cosas, si quieren ver a Chewbacca cubierto de blanco, ahí lo pueden ver. Y si no quiero verlo, pues no lo leas, güey. Compre de la China para que te entre, para que gastes tu dinero, güey. ¿Tú qué recomiendas, carnal? A ver. No me hagas reseña, recomienda. Les voy a recomendar el muy interesante, muy bien, el Who Shot the Decay Corpse of Jimmy's Pal, Jimmy Olsen. Que es el número Superman's 3. Pal, Jimmy Olsen. Es el número 3 de Jimmy Olsen, con Matt Fraction. Uh-huh. Está bastante cagón, la verdad. Está muy interesante la construcción que están haciendo. Muy recomendable. De Marvel, bueno, aparte de que el famoso Fox y el Fox, efectivamente. Yo les voy a recomendar el final de Spider-Man, de la que escribió el número 6, que concluye la saga de... La que es por décadas. Por décadas. Ah, ya. Life Story. Life Story, gracias, carnalito. The Life Story termina muy chingón. Este escritor, la verdad, es bastante talentoso, Chip Zdarsky. Logra embonar el último número con Miles Morales y pasando la estafeta, pero como debe de ser. ¡Un Spider-Man negro! ¡Qué emoción! Pero no es la primera vez. Pero no es la primera vez. Y aquí está muy justificado, porque aparte Spider-Man se sacrifica como el héroe que debe de ser. O tal vez no, Batman ya la hizo. No, y aparte liga la historia del Superior, que es lo último que hace, el Superior de Spider-Man, y la verdad lo hace flawless, como dijimos que lo hizo en todos los demás arcos argumentales. Y la verdad, esta historia imaginaria, porque es un Elseworld de cierta manera, está a la altura de, yo lo pongo, de un Spider-Man Blue. De ese calibre, es, yo creo que es de los trades que va a valer la pena tener siempre en tu biblioteca de Spider-Man. Sidarsky es como el siguiente Dan Slott, ¿no? ¿Lo están cultivando para que sea el siguiente que tome el título principal? Yo creo que sí. Curiosamente, Spencer... está haciendo muy buen trabajo, Spencer. Y tiene muy buenas ventas, ¿eh? Mm. Curiosamente está en el top 10 siempre. Okay. Excepto los que revisamos este mes. Y en Netflix estaba en el 12. Ajá. Ya sé que no les he recomendado, pero todo lo de Dark Crystal, hay un documental de cómo ya no se vas hizo. A ir, ya la cancelaron. No, creo. ¿Sí? No le renovaron el contrato. No, no, ¿qué? No creo. Es la serie... No, porque es precuela. No, es precuela, pero sí se queda en continuación para ver todo eso. Ya este no va a salir la siguiente temporada, ya lo dijeron. ¿Ya lo dijeron? Sí. Qué bestias, porque la neta es carísima. Eso sí. Ahí tienes la respuesta. I wonder why. Es que ahí te va. Tal cual, o sea, en el documental te explican que ellos querían hacerlo animado. Y en el momento que dicen, oye, ¿y si lo haces completamente? ¿La reacción? Con Muppets, como debe de ser, dice, es carísima. Eso no es el pitch. Y de repente, la compañía de efectos especiales empieza y te muestran la digitalización que hace. La verdad, no tiene ese feeling que tiene esta historia. Y es una lástima si realmente la cancelaron, porque la neta, está preciosa la no la cancelaron, simplemente decidieron no extender su a una siguiente temporada. No hay problema, porque este sirve para... Mira, ahí está la película. No, porque no son los mismos personajes que Andorito. O sea, esta termina en que se va ella, oscurecida, y el héroe queda del otro lado. No. Ahorrémonos la reseña, güey. No, pero... ¿Otro bloque, carnal? La película empieza con el héroe, que ya habían muerto todos los Gelflings. Entonces, falta ese inter de qué pasó con todos. Pues se lo van a tener que imaginar porque ya cancelaron la temporada. ¿Te recomiendas así? Sí. Mira, se voy a recomendar más títulos y más cosas en menos tiempo. Cuéntale el tiempo concretamente, ¿no? En televisión, cállate los hocico, ¿no? Concretamente, en televisión, la serie de Preacher ya va para el final, es el final de toda la serie. Ya tenemos a Herstar con todas las deformidades y todo lo mochado. En el último episodio le mocharon la pierna a los hermanos caníbales. Y literalmente tienes, lo más probable es que para evitar el apocalipsis de Dios Padre, tengamos la alianza entre Hitler, que representa el infierno, a Jesucristo, que representa el cielo, y a Custer con un ojo menos y sus demás amigos para salvar a la Tierra. Eso es en televisión, ya va a terminar. En cómics, los especiales de Year of the Villain, hay tres muy buenos. El de Lex Luthor, donde se da una revisión con el arte de Brian Hitch y escrito por Jason Latour sobre distintas versiones de Lex Luthor, muy bueno. Y los escritos por Mark Russell, tanto el de Sinestro como el de El Acertijo, están impresionantemente buenos. Cómics más independientes, tenemos el de Once and Future, ya lo mencionamos en alguna ocasión. Flash Forward es el lanzamiento con el regreso de Wally West, escrito por Scott Lodwell y con el arte de Brett Wood. El arte todo no me termina de fascinar, pero es su estilo. Pero regresa Wally a corregir y aumentar la madre a las obras de Snyder. Y finalmente, en Twitter estuve mencionando varios títulos para las mujeres que se estaban quejando concretamente que no tienen representación. Hay un pequeño thread en el cual menciono más de 14 títulos con personajes femeninos lanzados la semana pasada, para que no estén chingando, en pocas palabras. Mi carnalito se aventó todo el anaquel de cómics de la semana. ¿En cuánto tiempo? En 3 minutos, ¿eh? Okay. ¿Cuántos cuentos? Okay, yo básicamente les voy a recomendar tres cosas. La primera, televisión, bueno, streaming, Titan, chingón, está poca madre. Con todo y que es Jeff Jones, ¿a quiénes ponemos? Todos. Oye, pero ese, todos. Hasta el perro. Todos. ¿Sí? Sí, todos, güey. Ok, la segunda es no lean Batgirl, porque ya cayó en el... Ay, Bruce Wayne ya no me patrocina, ya soy pobre. Ay, mi traje ya valió madre. Ay, ya no puedo desperdiciar mis batarangs. Ay, ay, olvídalo. Ah, y su superdiadema que le protegía todo como a Rick. No tenía varo ella. Ya tenía un varo. Le hicieron un hostile takeover. Le pasó lo de Tony Stark y lo de Batman. Hostile takeover, ya no tiene varo, ya es más pobre que Dick Grayson. O sea, ya al carajo. Ajá. Y la tercera es Nightwing, ¿por qué? Porque corto fouls. Ya llegó Talon a Bloodhaven. Ya se topa de frente a Rick Grayson. Y este güey dice así como que no tengo ni puta idea de quién eres, güey. Sigue su camino así como que no, te tienes que acordar de mí, güey. Porque ahora sí te voy a hacer. Ahora sí, abuelito, soy tu nieto. Bueno, más bien, nieto, soy tu abuelito. Y te tengo que convertir a The Court of Owls. Está muy chido y el dibujo está muy bueno. ¿Quién está escribiendo? No tengo ni la más... Creo que es Jorge. Porque todo el desarrollo de Court of Owls, o sea, de los Talons como tal, es del nuevo escritor de Batman, ¿no? Al parecer, de Tinion. No los está escribiendo Tinion. No los está escribiendo Tinion, pero... está interesante, está bien llevado. No, eso fue Higgins, de hecho. Es correcto. pero viene bien. O sea, honestamente es de los títulos que vale la pena. Y bueno, de esa manera, obviamente, ya saben que a los que tenemos que agradecer infinitamente es a nuestra armada, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos armada que está compuesta de... El ejército de mayores con Juan Espíritu, Alejandra Velasco y Rodrigo Díaz, el capitán Federico Rosas, y el ejército de sargentos con Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López, Mauricio Nieto, y ustedes que comparten ese show. Exactamente. Y obviamente, a nombre del buen Wookie, mi carnalito Zico, Dan Campos y Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos la semana que entra. Y en tus sabias palabras, carnal. ¿Cuántos cuentos cuenta? Eso ya siempre es no, ya vámonos. We'll be right back. You're still here? It's over. Go home. Go.